abrazas a tu almohada y pierdes la noción y sientes su mirada apuntando al corazón. Si nada es normal y vas como al revés, todo gira, gira, gira. Empieza la partida. Si guardas en tu sueño un sitio para él y esperas con la noche como empieza a amanecer. Fuerte, fuerte, fuerte. Entonces mucha suerte.